martes 19 de junio de 2012 comenzamos nuestro boletín informativo y lo hacemos como siempre con las noticias referidas a Navarra. Empezamos además en el Parlamento, donde la oposición ha reclamado que se investiguen las cuentas y pone en evidencia la minoría de UPN. Esta minoría no ha tardado en hacerse sentir tras la ruptura del pacto con el PSN y ayer mismo, a pesar del criterio de los regionalistas, la oposición, excepto el PP, se comprometió a apoyar una comisión de investigación que aclare la situación de las cuentas públicas y que lo haga sin límites y analice tanto el estado actual como las causas que han llevado a esta situación. La solicitud presentada conjuntamente por Nafarroa y Bildu e Izquierda Esquerra propone que, además de las cuentas públicas que se investigue, también sobre Caja Navarra. El PSN presentó una propuesta sin mencionar Caja Navarra y se comprometió a apoyar tanto la suya como la de los otros tres grupos el próximo lunes. Con la misma intención de aclarar el estado de las cuentas de la comunidad, tras las dudas surgidas sobre los datos que viene ofreciendo el consejero Álvaro Miranda, se solicitó por unanimidad una auditoría a la Cámara de Comptos para que de manera urgente evalúe la ejecución presupuestaria de Navarra a fecha del 30 de junio. Según desvelaron, ese estudio debe centrarse en los ingresos fiscales y no fiscales, en la ejecución de gastos de cada departamento y la cuantía y situación contable de la comunidad foral, incluyendo las obligaciones financieras, como son las fórmulas de peaje en la sombra. Toda esta actividad en torno a las cuentas de la comunidad sirvió de excusa a UPN para oponerse a la comisión de investigación. Su portavoz, Carlos García Adanero, consideró que queda muy bien hablar de una comisión de investigación, pero tiene poco sentido ya que en ella comparecen quienes han auditado las cuentas, los consejeros o la propia presidenta, personas que han comparecido o que van a comparecer. Esa demanda, según García Adanero, tiene un aspecto negativo y es que trata de trasladar a la sociedad una imagen que no se corresponde con la realidad respecto a las cuentas de Navarra. Según Adanero, lo que se está haciendo es poner en entredicho la credibilidad de Navarra. Por su parte, el portavoz socialista Juan José Elizarbe afirmó que se impone una comisión de investigación, se impone la verdad y que se conozca cómo han evolucionado los ingresos y los gastos. Desde Nafarroabai, Patxi Zabaleta mantuvo que esa iniciativa va a trasladar a la sociedad navarra en un momento clave una imagen relativamente fiable. Por Bildu, Bakartxo Ruiz sostuvo que ahora es más necesaria que nunca una investigación en profundidad y clarificar con absoluto rigor en qué estado se encuentran las cuentas de Navarra. El portavoz del Partido Popular, Enrique Martín, contrario a la comisión, dijo que las comisiones de investigación hacen mucho ruido político, pero que no se pueden exigir responsabilidades a los gerentes o los que están en los consejos de administración. Y por último, José Miguel Nuín, de Izquierda Esquerra, defendió que el Parlamento investigue todo, los peajes en la sombra, hasta qué punto el presupuesto de Navarra está trabajado por los endeudamientos que arrastra, que se investigue la política fiscal, quién paga impuestos y quién no, y qué margen hay. Y precisamente para denunciar los recortes del gobierno de Navarra, varios organismos navarros han convocado una manifestación para el próximo sábado, una manifestación que recorrerá las calles de Iruña a partir de las 5:30 de la tarde, desde Antoniuti hasta las sedes del gobierno foral y del Parlamento de Navarra. Esta marcha está convocada por la plataforma Iniciativa Social en protesta por los recortes en gastos sociales. Esta plataforma, integrada por sindicatos y colectivos sociales, ofreció ayer una rueda de prensa para llamar a participar en la movilización a jubilados, personal de administraciones públicas, afectados por recortes en sanidad y educación, trabajadores que han visto empeorar sus condiciones laborales, jóvenes que ven su futuro hipotecado, afectados por los desahucios, inmigrantes y personas dependientes y sus familias. Asimismo, invitaron a quienes piensan que obras como el tren de alta velocidad y otras infraestructuras son un derroche que beneficia a una minoría, incluso a quienes todavía no se han visto afectados por la crisis, pero que tienen una concepción decente de la vida. Además de la manifestación, con la que los convocantes proponen un cerco al Parlamento y al Gobierno de Navarra, hicieron un llamamiento a que en las hogueras de San Juan se quemen símbolos de los recortes. esta plataforma, iniciativa social, la conforman sindicatos como LAB, ESK, STE, ILAS y CGT y numerosos organismos como SOS Racismo, El Cartzen, 15M Navarra, SARE, Sasoian, Cormin, CIN, Sortzen y Casbatuas, Plataforma de Parados de Iruña y Ría, Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y Casle Abertzaleak o Lunes Lilas. Una última noticia antes de pasar al bloque informativo de Berriozar, y es que la Guardia Civil ha trasladado a los 250 presos de La Vieja a la nueva cárcel de Pamplona. La Guardia Civil trasladó ayer a los aproximadamente 250 presos de la antigua cárcel de Iruña a la nueva ubicada en la colina de Solchate, Santa Lucía, según informaron desde instituciones penitenciarias. El nuevo complejo carcelario y el centro de inserción social construido en las mismas instalaciones han supuesto una inversión de 115,5 millones de euros. Las instalaciones, que sustituyen a la antigua cárcel que data de 1907, están ubicadas en una superficie construida de 75.530 metros cuadrados, cuentan con 504 celdas con literas distribuidas en 10 módulos residenciales y 120 plazas complementarias. Según varias asociaciones, podría albergar hasta 1.200 presos, es decir, casi 5-6 veces más que los presos que actualmente tiene Navarra. Así comenzamos con las noticias de Berriozar y lo hacemos con esa oferta del curso 2012-2013 de programas de cualificación personal inicial, y es que ya está abierta el plazo de matriculación en estos programas de cualificación profesional, que son programas que preparan a su alumnado para alcanzar unas competencias profesionales propias de una cualificación de nivel 1 que darán la posibilidad de lograr una inserción sociolaboral satisfactoria, a la vez que amplían las competencias de los alumnos para proseguir estudios en las diferentes enseñanzas. Están dirigidas a jóvenes de entre 16 y 21 años y eso sí, que no hayan obtenido el graduado en la ESO. Para realizar la inscripción hay que acudir al centro elegido como primera opción hasta el día 22 de junio, es decir, hasta el próximo viernes, hasta las 2 de la tarde. En Berriozar es la asociación Lanchotegui la que imparte este tipo de programas. Y en el polideportivo ya han comenzado la campaña, la temporada de verano de este 2012. Las piscinas exteriores permanecerán abiertas hasta el próximo 16 de septiembre, aunque cada instalación tendrá un horario diferente. El horario general del polideportivo será de 9 de la mañana a 10 de la noche, el de la piscina exterior de 10 de la mañana a 8 y media de la tarde y el de la piscina cubierta de 9 a 2 del mediodía y de 7 y media de la tarde a 9 y media. A partir del 1 de julio y hasta el día 22 de ese mismo mes, la piscina cubierta permanecerá cerrada. En ese sentido, comentar también que la venta de abonos para el polideportivo se está llevando a cabo ya y que podréis obtener vuestro abono en horario de 9 a 3 de la tarde de lunes a viernes en el propio polideportivo y que a partir del 5 de julio solamente se podrán retirar abonos mensuales. Asimismo, para el curso que viene, 2012-2013, el Ayuntamiento de Berriozar ya ha presentado los diversos cursos municipales en Cultura y Juventud y en Deporte. Estos cursos están dirigidos tanto a población infantil como adulta y cuentan con plazas limitadas, por lo que tendrán preferencia las personas empadronadas en Berriozar. En el caso de los cursos de Cultura y Juventud, la inscripción podrá realizarse desde hoy y hasta el 23 de junio a través de la sede electrónica de la página web municipal berriozar.es o llamando al 012. Para las actividades deportivas, la inscripción podrá realizarse hasta el próximo viernes en la oficina de deportes de 11 de la mañana a 1 del mediodía y en los propios clubes deportivos. Hablamos ya de las distintas actividades, de las distintas citas culturales para los próximos días e incluso semanas. Comenzamos por ese concierto de Marea, de los grupos Marea y Bocanada, el próximo sábado en el campo de fútbol de Berriozar. La apertura de puertas tendrá lugar a las 9 de la noche. El concierto de Bocanada comenzará a las 9 y media, mientras que el de Marea dará comienzo a las 11 de la noche. Y para quienes no sean amantes de la música rock, también hay otras propuestas. Como cada año, el 23 de junio se celebrarán la Noche de San Juan y se encenderán las hogueras, esta vez en el Paseo Basoa, en el tramo marcado junto a la Escuela de Música. Hay una normativa que convendría tener en cuenta y que ya ha sido publicada por el Ayuntamiento de Berriozar. Y detallamos algunos de los puntos de esta normativa, por ejemplo, que las hogueras se realizarán dentro de la zona peatonal, en una zona delimitada para las hogueras y nunca fuera de estos límites ni en la hierba. Deberán realizarse, por tanto, las hogueras en los espacios marcados. Habrá dos tipos de hoguera, unas para saltar y otras pequeñas para el asado de alimentos. Los materiales no deben ser de combustión tóxica, es decir, tendrán que ser papel, cartón, maderas, etc. Y no podrán quemarse plásticos, goma, espuma, aerosoles, neumáticos y en general cualquier producto inflamable o explosivo o de materiales en los que tengan plástico. Por otra parte, las hogueras se podrán empezar a prepararse a partir de las 5 de la tarde y por la noche se dejarán bien apagadas. Terminamos nuestro informativo recordándoos que ya está en marcha el Berri Rock de 2012. Los organizadores quieren tener en cuenta vuestra opinión, por eso han puesto en marcha una encuesta para elegir al grupo invitado que tocará con los ganadores del concurso durante las fiestas de Berriozar. Los grupos entre los que podréis elegir son los siguientes: Dickers, Los del Gas, Lendakaris Muertos, Bashira, Amparo Sánchez, The Cherry Boppers, CSATEC, Selse Coleyton y Sonic Toys. Todos estos grupos están disponibles, podéis votar ya